La mar en coche, entendemos de fracasos. My fellow Americans, a short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. A combined operation with the armed forces of France and the United Kingdom is now underway. We thank them both. Tonight, I want to speak with you about why we have taken this action. 1 year ago, Assad launched a savage chemical weapons attack against his own innocent people. The United States responded with 58 missile strikes that destroyed 20% of the Syrian Air Force. Last Saturday, the Assad regime again deployed chemical weapons to slaughter innocent civilians, this time in the town of Douma, near the Syrian capital of Damascus. This massacre was a significant escalation in a pattern of chemical weapons use by that very terrible regime. The evil and the despicable attack left mothers and fathers, infants and children, thrashing in pain and gasping for air. These are not the actions of a man. They are crimes of a monster instead. Querido Piti, después del discurso que dio Trump excusándose diciendo nosotros vamos a bombardear a Siria, para hablar un poco de lo que sucedieron con estos bombardeos y lo que viene viviendo el pueblo sirio hace 7 años, ya estamos en el aire con nuestro columnista internacional, Juan Elman. ¿Cómo andás, Juan? ¿Qué tal, Norman? Buenos días a todos. Explícanos por qué el tema no todo sigue igual. Bien, hay un problema ahí, que es todo sigue igual de bien. Yo no me voy a hacer cargo si todo va a seguir bien o no, pero mi sabio a subrayar que todo va a seguir igual. ¿De qué estoy hablando? De la situación en Siria y en Medio Oriente después de la noticia, lo que está en la agenda en estos últimos días, que fue el viernes a la noche el anuncio de Donald Trump, que escuchamos hace un ratito, de bombardear a Siria en conjunto con Reino Unido y con Francia. El bombardeo viene como una respuesta a un presunto ataque con armas químicas de la semana anterior, efectuado por el gobierno de Bashar al-Assad contra una facción rebelde, ¿no? Se supone que hubo un ataque con armas químicas, ¿no? Estados Unidos ya había demarcado una línea roja con lo que son los ataques de armas químicas, y vimos el lunes anoche la respuesta, ¿no? Un bombardeo encabezado por Estados Unidos. Y por supuesto, cuando un bombardeo de Estados Unidos tiene como objetivo Medio Oriente, siempre aparece esta idea de empezar a hablar, ¿no?, de una guerra, de una escalada con Rusia, con Irán, ¿no? Y yo lo que voy a decir es que, de alguna forma, esto es únicamente una respuesta de que podemos esperar quizás alguna consecuencia por parte de Rusia para mantener su estatus en la región. Ahora vamos a hablar de qué hablo cuando hablo de estatus y de Rusia en la región, pero sí marcar esto de que se trata más que un cambio, digamos, de posiciones en Siria y en Medio Oriente, se trata de una respuesta efectuada por Estados Unidos con el respaldo de Reino Unido y Francia. Sí, hay que decir que nosotros un par estábamos esperando el inicio de esta tercera guerra mundial, como estábamos esperando el granizo de la semana pasada, que no sucedieron ninguna de las dos cosas. Explícanos un poco de que justo se da este bombardeo un día antes de que los investigadores internacionales fueran al país sirio, al pueblo sirio, para ver si este ataque químico se realizó o no. Claro, bien, vamos a decir una información de última hora. Esto salió hace 2 horas más o menos, según agencias de prensa en Reino Unido. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que es básicamente el organismo que se ocupa de determinar si hay o no ataques químicos, ataques con armas químicas, no ha conseguido acceso a Douma, que es la zona, digamos, en donde se realizó este presunto ataque hace una semana. Se dice que Rusia y Siria bloquearon el acceso a la organización. Así que esto está sucediendo ahora. La fuente, digamos, es de agencias confiables de Reino Unido. Pero básicamente lo que estamos diciendo es que no hay una investigación ahora por el momento porque parece que no está pudiendo entrar la organización que se ocupa de eso. Bien, ¿de dónde sale esa versión de armas químicas? Que es básicamente, creo, por dónde viene tu pregunta. Se dice más o menos que hay 40 sirios que murieron en este presunto ataque. La versión viene de dos organizaciones opositoras en Siria, ¿no? Y después de ahí eso va empezando a crecer en Occidente. Es decir, la información no está comprobada. Por una cuestión lógica también, para determinar si hubo o no un ataque con armas químicas, eso hace falta, digamos, una investigación que lleva tiempo. Hoy nos estamos enterando que quizás no pueda entrar siquiera la organización que se ocupa de realizarla. Ahora, hay un segundo elemento que tiene que ver con el tema de pruebas. Si uno ve, digamos, esto fue así, esto, digamos, va llevando. Trump anuncia en Twitter que va a contestar, que va a elaborar una respuesta frente a eso, ¿no? Y después de ahí, bueno, vienen las condenas de otros gobiernos de Occidente. ¿Quién fue el vocero para decir Siria, efectivamente el gobierno de al-Assad utilizó armas químicas? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron realizó, digamos, con su servicio de inteligencia, una evaluación, se llama Evaluación Nacional, la pueden consultar, en donde él dice que hay pruebas suficientes, aún sin tener una evaluación científica, para decir que hubo un ataque con armas químicas, ¿no? Lo utiliza fuentes locales, utiliza elementos de su servicio de inteligencia, y es Francia el que está diciendo, las pruebas las tenemos, hay que avanzar. Bueno, después de eso, un día y medio después, Trump, el viernes anoche, anuncia que va a atacar. Entonces, primero para decir, la versión sale de facciones opositoras en Siria, y después el tema va creciendo en Occidente, y es sobre todo Francia quien dice, yo ya realicé una evaluación, aún sin tener las pruebas definitorias. Bueno, efectivamente hubo un ataque con armas químicas. Sí, lo que quiero decir es que hay un montón de facciones, de guerras internas en el pueblo sirio, de ejércitos rebeldes, está el ISIS también, están los turcos también metidos. ¿Qué rol cumple Francia en este ataque triple entre Estados Unidos y el Reino Unido? Bien, decíamos, esto es un escenario complejo como todo Medio Oriente. Medio Oriente es como una cosa interesante porque para todos los analistas que les gusta jugar a la geopolítica, yo no sé jugar a eso porque no sé mucho de eso, pero Medio Oriente es el escenario preferido, ¿no? Así por default para todos los analistas que quieren hablar sobre la posición de Rusia, de Irán, ¿no? Medio Oriente siempre fue un escenario complicado e interesante a la vez para analizar. En Siria tenemos un caso ejemplar, porque desde 2011 tenemos una guerra civil y tenemos una repercusión que es global, ya sea por refugiados en Europa o por los diferentes actores en juego. Francia no es uno de los actores principales en ese escenario, ahí sí lo son Estados Unidos, Siria, Irán, Rusia, también Turquía, Israel también por otro lado. Pero Francia, estamos viendo que desde ya hace un tiempo viene posicionándose y viene mostrando una voluntad política para actuar. Francia ya ha bombardeado de la mano de François Hollande. Ustedes se acuerdan la ola de atentados terroristas. Francia fue uno de los que más golpeados estuvo. Hollande decide bombardear determinadas posiciones del Estado Islámico y también, por consiguiente, a la zona siria que gobernaba, que domina Bashar al-Assad. Estamos viendo a partir de este posicionamiento de Macron, hay que decir una cosa, este es el segundo ataque de Trump a Siria. El primero había sido el año pasado, también bajo una asunción de que había un ataque con armas químicas. En el caso de Francia, este es el primer ataque militar de Macron. Entonces, lo que estamos empezando a ver es cómo Macron se posiciona como uno de los interlocutores de Occidente con la voluntad política para actuar. Y yo dije al principio, todo sigue igual. Y digo, ¿por qué todo sigue igual? Porque lo que estamos viendo es, decía, una respuesta de Trump a esa línea roja que demarcó, que era la no utilización de armas químicas, pero Estados Unidos, y esto lo subrayo, no tiene la voluntad política de intervenir y de cambiar el régimen actual sirio, es decir, el régimen de Bashar al-Assad, que está además apoyado por Rusia e Irán. Estamos viendo cómo Macron sí tiene la voluntad política de negociar y está utilizando a Vladimir Putin como el otro interlocutor. En este caso particular, ellos ya dialogaron, Macron anunció que habló con Putin y está, digamos, la voluntad de armar una mesa de negociación. Uno puede ser escéptico respecto a eso, puede decir, bueno, es muy poco probable que Rusia o Irán terminen cediendo, pero lo que podemos decir es que el único líder con la capacidad de hacerlo, ¿no? Porque no es lo mismo Francia que quizás, no sé, España, digo, ¿no? Con la posibilidad de hacerlo, recordemos, Francia tiene está en el Consejo de Seguridad de la ONU, etc. Estamos viendo que el único líder con la voluntad política de hacer un... De interferir al menos para discutir la situación de Siria, hoy es Emmanuel Macron. Entonces vamos a ver a Francia cómo a partir de eso intenta de alguna forma llegar a, ¿no?, a una instancia de negociación. Conocemos durante todos estos años que Estados Unidos atacó diferentes países de Medio Oriente diciendo hay armas químicas, hubo ataques, nunca lo comprobaron, siempre fue la excusa para atacar. Hay que decir que en Siria hay diferentes organizaciones como Cascos Blancos que la propia Rusia o el propio Al-Assad dicen esta es una organización inventada, no son de verdad. Generalmente muestran cómo los Cascos Blancos dicen miren cómo rescatamos a tal de tal ataque, pero después se demuestra que tal vez son armados, episodios armados. Es muy complejo analizar lo que pasa en Siria sin entender todas las facciones que hay adentro. También, como antes no decíamos, los kurdos que también están metidos, sí. El ISIS. Para alguien que no lo sabe, ¿se podría resumir qué pasa en Siria o a quién le importa al pueblo sirio de verdad? Bien, vamos a intentarlo al menos, ¿no? A ver, empecemos por el principio. Tenemos, a ver, en 2011, ¿no?, lo que se llamó la Primavera Árabe. Es decir, en determinados enclaves de Medio Oriente se dan levantamientos populares. Egipto fue un caso clave, ¿no?, con Mubarak. Después estamos viendo cómo eso quizás no... O sea, eso no se tradujo en mayor democratización, pero sí hubo cambios de régimen. Siria tuvo un caso atípico. ¿Por qué? Porque el gobierno de Bashar al-Assad lo que hizo fue... Como sabía que en esa disputa política la iba a perder porque estaban y están en minoría, lo que hizo fue rápidamente pasar a la acción militar. Entonces fue un conflicto que tuvo muy poco de político, porque desde un primer momento la cuestión se volvió militar. ¿Y qué es lo que pasa? El Bashar al-Assad controla el ejército sirio, ¿no?, y cuenta con un respaldo desde ya hace mucho tiempo con Rusia y con Irán. El respaldo de Rusia viene desde la época de la Unión Soviética, desde los 60. El respaldo de Irán desde los 80. Con esos actores, ¿no?, y la cuestión de la Primavera Árabe en el 2011, el conflicto ya desde un primer momento se vuelve militar. Entonces, lo que primero tengo que decir es que tenemos un enfrentamiento entre el ejército sirio, el oficialismo, contra determinadas facciones rebeldes que buscan derrocar al régimen, que se empezaron a expresar en una cuestión política y que rápidamente pasaron a la acción militar. Dentro de esas facciones rebeldes, vos lo dijiste bien, no hay un solo ejército rebelde. Pero dentro de esas facciones tenemos quizás al Ejército por la Liberación Siria como la facción quizás más conocida y más popular. Digo también más conocida y popular porque fue una facción que recibió apoyo occidental. Cuando decimos que Estados Unidos está involucrado, no lo hace directamente. Es decir, Estados Unidos no está... En una confrontación militar con Siria, pero sí indirectamente le brinda armamento y entrenamiento a los rebeldes. Eso se está evaporando en este momento, ¿no? Pero hubo momentos, sobre todo quizás más llegando al 2015, 2014, en donde eso estaba mucho más, digamos, estaba más armado. En este momento se está empezando a desarmar y ahora vamos a llegar a hoy. Pero ya sabemos que tenemos un conflicto militar entre el ejército sirio y los rebeldes, siendo los rebeldes un ejército heterogéneo y que algunos de esos están siendo apoyados por Estados Unidos y otros países occidentales, ¿no? Esto, por supuesto, cuenta con el respaldo de la OTAN. Ese es un primer conflicto y enfrentamiento que se va dando de forma militar a través de todos estos años. Va empezando a cambiar. Un momento clave y quizás el punto de inflexión es cuando en 2015 Rusia decide intervenir militarmente, ¿no? El apoyo estaba ya por parte de Rusia y por parte de Irán, pero llega un momento en el que Rusia decide intervenir de forma más fuerte, brindando armamento e incluso acompañando, ¿no?, militarmente al ejército de Bashar al-Assad. Y por eso Putin se lleva el premio hace un par de meses como el ganador en esa disputa en Siria. Ese es un primer conflicto. Después tenemos otros tres conflictos más, que los vamos a mencionar y vamos a explicar el principal que estamos, lo que estamos haciendo hoy. Además de ese enfrentamiento, tenemos, como bien vos lo decís, el enfrentamiento de los kurdos con Turquía. Brevemente, digamos, cuando hablamos de los kurdos, hablamos de una población que no tiene justamente un territorio, ¿no? Kurdistán, no, en este momento, no es que uno puede decir, bueno, los kurdos son de este país. No, están desplazados, digamos, están en Irak, están en Siria, están en determinados países. Hace poco vimos como hubo un referéndum y mayoritariamente los kurdos, los que pudieron votar, votaron por su independencia. Estos kurdos están enfrentados con Turquía, porque Turquía los considera como una amenaza terrorista para su país, ¿no? Porque también tenemos kurdos turcos. Entonces Turquía también está metida ahí para avanzar contra los kurdos, ¿no?, y derrotarlos. El problema también es que los kurdos son aliados de Estados Unidos para derrotar a la principal amenaza de Estados Unidos en esa región, que es lo que ellos llaman el terrorismo yihadista, sobre todo el Estado Islámico. Entonces ahí tenemos un tercer conflicto, que es entre Estados Unidos, los kurdos e incluso Rusia e Irán contra el Estado Islámico, ¿no? Que a partir del 2011, decíamos, esa disputa que termina desenvolviendo en una guerra civil, que es lo que crea un vacío político, y en ese vacío político se instala el Estado Islámico. Entonces hasta ahí tenemos el tercer conflicto. Y hay otro conflicto, ¿no?, otro de los tantos, que es, por ejemplo, el que lleva a cabo Israel con Irán. Ya lo hemos visto en los últimos meses, cómo Israel está bombardeando posiciones que responden a Irán, ¿no? Irán, sobre todo, lo que hace es crear, digamos, en Medio Oriente, sobre todo en Líbano, lo que es Hezbollah, que es una amenaza directa para el gobierno de Israel. Entonces hay otra disputa entre Israel e Irán, ¿no? Pero ahí lo que hice fue nombrar muy por arriba las posiciones. A partir de 2015, decíamos, Rusia decide intervenir, ¿no? Y vemos cómo paulatinamente el ejército sirio, el oficialismo bancado por Irán y sobre todo por Rusia, empieza a derrotar a los rebeldes. Tal es así que hoy la situación es considerablemente diferente y ventajosa para el oficialismo que lo que era hace un par de años. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos un mapa de Siria, vemos cómo la mayoría del país, digamos, la mayor parte del país está dominada por al-Assad, recuperó posiciones frente a los rebeldes. Vemos como un territorio muy pequeño en el norte está, digamos, sobre todo en Raqqa, está para el Estado Islámico, ¿no? Y es únicamente el norte del país donde se concentran los esfuerzos de Estados Unidos. Y después vemos, ¿no?, en determinados enclaves, en unas manchitas en el mapa, los enclaves rebeldes, ¿no? Cuando decíamos que hay una presunción de que el gobierno de Bashar al-Assad actuó con armas químicas, lo hizo justamente en esos enclaves. En la última semana hablamos de Duma, ¿no?, una región muy cercana, una ciudad muy cercana a Damasco, la capital. Entonces, lo que tenemos, además de una situación súper compleja, sobre todo para explicar, no sé si más o menos se siguió. Lo que tenemos hoy es un país que está siendo dominado por al-Assad con el apoyo de Rusia e Irán. Y en términos temporales, ¿no?, ya se pasó la hora para Estados Unidos para hacer algo. Evidentemente, si Estados Unidos quería bombardearlo, iba a hacer, ¿no? En este caso se iba a encontrar con una Rusia más preparada, con Irán y con un probable y eventual una probable y eventual respuesta que a todo el mundo y a la comunidad internacional le iba a hacer, iba a remontarlos a la última quizás intervención fuerte en Medio Oriente, que fue la de Irak, ¿no? Y que tuvo como resultado, o entre otros resultados, la creación de esa amenaza que es hoy la que Estados Unidos intenta derrocar en ese mismo territorio del que estamos hablando hoy, que se llama Estado Islámico. Sí, Sí, hay que hablar también en otro momento estos temas religiosos. Siria, que es un país laico, que se declaró laico, con el Estado Islámico ahí enfrentándolos. Juan, queríamos hablar un poco sobre las respuestas que sucedieron en los diferentes países. Por ejemplo, Marine Le Pen salió a criticar la decisión este de bombardear Siria. ¿Por qué esto de la ultraderecha diciendo no ataquen cuando uno en el común denominador de la derecha piensa la derecha ataca a todo el mundo? Claro. Primero, separar ahí lo que es la derecha neocon. O sea, una cosa es Bush y otra cosa es Trump, ¿no? Le Pen, por supuesto, tiene algo en común con Trump, también con los movimientos que llevaron al Brexit y demás, que es una concepción del mundo más unilateral, en el sentido de que es algunos decían aislacionista, ¿no? En el sentido de que, bueno, me ocupo de mi país, lo que pasa afuera no importa. O sea, hay un cambio de paradigma en torno a la cuestión de cómo interferir en determinados escenarios políticos para promover lo que uno ve mejor en términos de democracia, de paz y de libertad. La novedad, digamos, desde un lado a la derecha, es decir, eso ya está. Nos enfocamos en nuestros trabajadores, en nuestros ciudadanos, digo nuestros porque ahí también dentro de Le Pen hay un mensaje súper antimigratorio, y tenemos menos trascendencia en el resto del mundo. Está bien lo que, digamos, que vos hayas traído lo de Le Pen, porque me sirve para contar un poco lo que pasó dentro del movimiento de Trump. Ustedes saben, no vamos a explicar acá el ascenso de Trump, ¿no? Pero una parte muy importante para explicar el ascenso es este fenómeno que se empieza a llamar de alt-right o derecha alternativa, que es como que empieza mucho en internet, ¿no? Una especie de un foro con un poco de teorías conspirativas, ¿no? Súper antimigrantes, anti-islam, ¿no? Anti-izquierda. Uno podría decir acá, fíjate una cosa, Agustín Laje, ¿no? Nuestro embajador de la ultraderecha acá en Argentina, cita todo el tiempo a estos tipos, ¿no? Que hablaron y que hacen todo el tiempo charlas y que tienen programas en internet hablando desde una posición de derecha alternativa, ¿no? Y que tuvo mucho anclaje tanto en Estados Unidos con la campaña de Trump como quizás en Reino Unido con el Brexit. Hay paralelismos muy claros. En este caso yo estuve viendo la reacción. Hay un personaje que ustedes deberían conocer si todavía no lo hicieron, que se llama Alex Jones. Alex Jones es uno de estos embajadores, uno de estos tipos que se llaman a sí mismo como derecha alternativa. Y el tipo es una persona muy grandota, tiene una voz muy, muy extraña, como que parece como que está siempre con problemas de garganta. Y tiene un programa que se llama Infowars. De hecho, Alex Jones está legitimado porque él entrevistó a Trump durante la campaña. Entonces es alguien que evidentemente tiene llegada a ese núcleo del trumpismo, ¿no? Y estuvo en uno de esos programas después del anuncio de Trump de bombardear y dar respuesta a esta cosa en Siria. Estuvo llorando y decía, rompieron a Trump, decía, ¿no? Rompieron a Trump. Rompieron todo lo que Trump significaba en términos de política exterior, ¿no? Es decir, bueno, nos ocupamos de nuestros trabajadores, dejamos de meternos en las cosas de otros países, ya vieron cómo terminó, ¿no? En el 2003 y en otros momentos. Entonces es interesante ver cómo fue la respuesta en cuestiones domésticas, no tanto en Estados Unidos, en Francia. En Reino Unido, por ejemplo, Jeremy Corbyn cuestionó la decisión de Theresa May de apoyar a Donald Trump, ¿no? Y bueno, después así cerramos, digamos, a nivel global. Tenemos un apoyo casi incondicional de la comunidad internacional, si es que eso existe, al ataque tripartito, digamos, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Sí, por supuesto, hubo un rechazo de Rusia, de Irán, de Venezuela, de Bolivia, de China. China se expresó ayer y habló, digamos, de una posición muy crítica con el bombardeo de Estados Unidos, algo que también era esperable, pero fue casi unánime, te diría, digamos, al bando Rusia y aliados, el respaldo a esta decisión de dar una respuesta a esa línea roja en torno a el ataque con armas químicas. Y la respuesta de la ONU, porque el mismo sábado hubo una reunión o una especie de reunión. ¿Cuál fue la respuesta de la ONU? El Consejo de Seguridad seguramente, bueno, no se reunió todavía. No, claro, bueno, Rusia pidió condenarla y, bueno, por supuesto, la ONU lo vetó. Y ahí en el Consejo de Seguridad no hay un consenso por una cuestión de que Rusia y China son parte del Consejo de Seguridad y nunca va a haber unanimidad en ese sentido. O sea, siempre todo lo que es en términos de, digamos, de decisión política o de forma de comunicados, ¿no? Digamos, de condenar o no, este tipo de medidas, bueno, ahí nunca va a haber unanimidad porque, decíamos, China y Rusia están en el mismo Consejo de Seguridad en el que se encuentran Francia, Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Pero sí es cierto que la gran totalidad una gran parte de la ONU, junto con el Secretario General, estaban vociferando, ¿no?, de esta situación crítica con lo que está pasando en Siria en este momento. Juan, te agradecemos muchísimo por haber venido. Después te vamos a dejar un ratito para dejar de hablar de internacionales y hablar de la vida cotidiana. Dale. Antes del cierre del programa. ¿Se entendió? Vos que querías saber si se entendía o no. ¿Se entendió? Espero. Lo que nos quedó claro es que al pueblo sirio nadie le interesa lo que pasa con el pueblo sirio. Totalmente. Que se está muriendo hace 7 años por las diferentes facciones religiosas, políticas y los países metidos en el medio.